Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz en Valparaíso, Chile, la radio neta emitiendo de momento solo por internet, la web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Los miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La página web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, Radio Arc en Torelló, 103.5. Consulten la página web de la emisora www.arrc.cat. Consulten la web para día y horarios de No Solo Jazz. Lo mismo les voy a decir sobre Radio Bala en Manresa, 106.4 de la FM. La página web radiobalamanresa.wordpress.com. Consulten la página web para ver horario y días y horarios de la repetición de programa. Son los horarios nuevos a partir de ahora de septiembre, nueva temporada. Y finalmente Madrid, la última de estas emisoras que conforman esta cadena de radios hermanas. Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid, domingos a las 20 horas. La web radioela.org y el dial de Radio ELA en Madrid, 100.0. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. Comenzamos el programa de hoy, lunes 19 de septiembre del año 2016. 19 de septiembre de 2016. Con un disco muy curioso, muy interesante. Música de la India, especialmente con esa sonoridad tan especial del sitar. Y la música del contrabajista Simon Mary. Es un álbum que lleva por título Indian Sitar and World Jazz Acoustic. Son dos CDs. El primero es Acoustic y el segundo es Remix. Vamos a escuchar temas del primer disco. ¿Qué les parece? Una mezcla de música de la India con la sonoridad del sitar y el resto del grupo que lo conforman Jean Chevalier a la batería, al clarinete bajo y a las percusiones. Simon Mary, director del grupo, al contrabajo. Y a la sitar y a la tampura, Brigitte Menon. A la trompeta y la melódica, Jeffrey Tamisier. Hay un par de invitados que están presentes en el segundo CD, que es en el de las mezclas. Vamos a comentar. A comenzar con una composición original de Simon. NGG224, NGG224. No Solo Jazz. Attention, please. Passengers are requested to return to their seats. We are about... We are about to land. The local temperature is 15 degrees centigrade. Please fasten your seatbelts, and please refrain from smoking. Acabamos de escuchar la pieza NGG224, NGG224, del grupo Mukta, liderado por el contrabajista Simon Merry. Un álbum que lleva por título Indian Sitar and World Jazz Acoustic. Composición original de Simon Merry. Segunda pieza que vamos a escuchar de este disco. Interesante, ¿verdad? Sonoridades indias, el sitar, más los instrumentos occidentales y esa pieza musical con un aire total y absolutamente moderno y contemporáneo. Este disco es del año 1999, han pasado ya años, concretamente pues 17. Siguiente pieza, también original, como las 8 que conforman este disco de el bajista Simon Merry y líder de la formación. Bindi, no solo jazz, el grupo Mukta. Thank you. Bindi de Simon Mary, el grupo Mukta. La siguiente pieza, y ojo, tengo que rectificar, no todas las composiciones son de Simon Mary. Esta concretamente es de Jeffrey Tamisier, quien toca la trompeta y la melódica en este grupo, el grupo Mukta. La pieza Yamatan. y el Matam, el grupo Mukta, en No Solo Jazz. De estas sonoridades de la India, sitar, percusión, mezcladas con el jazz, vamos a ir a Marruecos con la cantante Karima Skali. Es una mujer que fundamentalmente su repertorio es de música clásica árabe, marroquí, con poemas que sirven de base a estas composiciones que datan incluso hasta el siglo XII. Pero en el caso de este disco, Wasla, que significa link, enlace, Karima nos trae sonoridades que son basadas en esta música clásica tradicional, música compuesta por Lofty Bucnak, y la novedad es que los poemas son de un poeta tunecino, el señor Adam Fethi, nacido en 1957 en un pequeño pueblo al sur de Túnez. Este álbum, Wasla, es una suite vocal que va intercalada con temas instrumentales. Algunas piezas son compuestas y otras son improvisadas. Comenzaremos con una pieza instrumental. Karima Skali, de este álbum Wasla, y esta pieza cuyo título es Samal Rast. No Solo Jazz. Thank you. pieza instrumental que abre el disco Wasla de Karima Scali, esta suite vocal e instrumental, música que nos llega de Marruecos, ahora con la voz de Karima Scali, la música del señor Lofty Pusnak, y los versos son del poeta tunecino contemporáneo, nació en 1957, Adam Fethi. El disco es del año 2006. La siguiente pieza es la número 3 de este disco. Su título, Votre amour exalté l'âme. No. الهوى الله غالب يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا ليل. كريمة إسكالي de su álbum Wasla. Regresamos al jazz. A España, Málaga, concretamente. Con estrecha relación con Barcelona. Y quiero presentar un disco que salió al mercado el pasado año 2015. Del saxofonista y compositor malagueño Ernesto Oriñac. Después del éxito de su primer trabajo discográfico, Uno, Ernesto nos presenta su segundo trabajo discográfico. El anterior era para Big Band y este es para Quinteto. Anunnakis, así se titula este álbum, que fue grabado en directo en el Jamboree Jazz Club en Barcelona, junio 28 del año 2015, el pasado año. El disco tiene, bueno, su grabación fue hace poco más de un año. Ernesto Oriñac, considerado uno de los mejores saxofonistas del panorama de jazz en España, con una increíble madurez en el lenguaje de la tradición y de la vanguardia, en la estela de músicos como Parker y Ornette, conjugada con una vitalidad y energía nuevas que no dejan indiferente, para nada. Composiciones nuevas con su inconfundible sello compositivo y arreglístico y arropado por unos músicos excepcionales. Estos músicos son Jaume Llombart a la guitarra, Roger Mas al piano, TJ Foster al contrabajo y Joao López Pereira a la batería. El Ernesto Oriñac Quintet del álbum Anunnakis y la primera composición del disco. Son 6 piezas. En total, todas las piezas compuestas y arregladas por Ernesto Oriñac. La primera pieza, UFOs Are Here, UFOs, que son los ovnis, ¿no? Unidentified Flying Objects. Están aquí, Are Here. Ernesto Oriñac Quintet. Thank you. here. Los ovnis o los UFOs, unidentified flying objects are here. Ernesto Uriñac, de su álbum Anunnakis. Y lo que escucharemos precisamente ahora será el tema que le da título a este disco. No solo jazz, Anunnakis. Thank you.

Anunnakis, pieza que le da título a este álbum del quinteto del saxofonista Ernesto Orignac. Ernesto Orignac nace en Málaga, donde se licencia de saxofón clásico a muy temprana edad en el Conservatorio Superior de Málaga. A continuación, se instala en Barcelona, donde estudia jazz, armonía moderna e improvisación de forma autodidacta. Ha actuado a lo largo y ancho de toda la geografía española, cosechando siempre éxitos de crítica y público. También ha actuado en Nueva York, Finlandia, Polonia, Ecuador, Francia, Chile, Australia, Rusia, Alemania, Portugal, Inglaterra, Canadá y México. Imparte clases en seminarios de jazz nacionales e internacionales como profesor de saxofón, iniciación al jazz, combos y armonía moderna. Ha compartido elenco de profesores con músicos como George Garzone, Seamus Blake, Dave Kikoski, Peter Bernstein, Bob Calotti o Steve Grossman. También con John Lockwood. Ha trabajado en multitud de formaciones con músicos como Chano Domínguez. Les voy a nombrar algunos porque la lista es bastante larga, Perico Zambiat, Joachim Kühn, Daryl Hall, Albert Bouvet, Javier Colina, Albert Sanz, David Bengual, Ramón Prats, Bob Sanz, Bobby Martínez, y con figuras del flamenco como Gerardo Núñez, Antonio Rey, El Rubio de Pruna, El Piraña, Jesús Méndez, Sandra Carrasco, La Genara e Israel Fernández. Esos son algunos solamente de los músicos con los cuales Ernesto Orignac ha trabajado. Hemos pasado el Ecuador del programa, estamos en la segunda hora. Esto es No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. En línea directa con la Radioneta en Valparaíso, Chile, emitiendo solo en internet. La web www.laradioneta.cl en el puerto los martes a las 22 horas. Y también en Radio Arc en Turelló 103.5. Consulten la web para ver los horarios. www.arrc.cat. En Manresa, Radio Bala 106.4 de la FM, la web radiobalamanresa.wordpress.com. También consulten la página web para ver horarios y días y horarios. Hay una nueva parrilla. Finalmente, en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas. La web radioela.org. Continuamos con Ernesto Orignac, de su álbum Anunnakis. Ahora escucharemos la pieza La órbita de Venus. Este disco fue grabado en directo en el Jamboree Jazz Club aquí en Barcelona, 28 de junio 2015. Nos ponemos en órbita, La órbita de Venus. Ernesto Orignac, Quintet. Thank you.

la órbita de Venus. Ernesto Oreñac Quintet, del álbum Anunnakis. No solo jazz. Hacemos un giro 180 grados en lo musical. Ya lo podrán escuchar. Marina, una de las voces que desde Ojos de Brujo revolucionó la escena musical, coincide con Chicuelo, el guitarrista de referencia del panorama flamenco. Marina y Chicuelo han plasmado su irreverente aventura musical en un nuevo disco. Creatividad en estado puro. Sintonías, así se llama este. Así es el título, ese es el título de este disco. Y dice simplemente Marina y Chicuelo, sintonías. Juntos transitan y cruzan las fronteras entre diferentes músicas de raíz. Les inyectan nueva vida sin prejuicios ni ataduras. Con la rumba como punto de reunión e improvisación, celebran una fiesta a la que asisten desde Miles Davis o John Coltrane hasta García Lorca o la popular habanera Mi madre fue una mulata. A Marina y Chicuelo, que toca la guitarra flamenca y voces, le acompañan Carlos Sarduy, músico cubano, a la trompeta, piano y percusiones, Javi Martín al bajo eléctrico y al buzuki, y un par de percusionistas. En este tema, Israel Suárez, el Piraña. Primer tema de este disco, Afrobeat, una composición cuya letra es de Marina y la música es de Chicuelo, Marina y Carlos Sarduy. Afrobeat, del álbum Sintonías, en No Solo Jazz. Conexión, gitanito y moreno y afrobeat con rumba y son. No necesitan cable, ya tienen su conexión. allá, su tambor y su collar, caracolas y corales nos invitan a bailar, alma, carne, hueso y sol, juntos en algún lugar, hoy la rumba y las estrellas nos invitan a bailar. Afrobeat del álbum Sintonías, Marina a la voz, Juan Gómez Chicuelo a la guitarra flamenca y voces, Carlos Arduy a la trompeta, el piano y las percusiones, al bajo eléctrico Javi Martín y a la percusión Israel Suárez Piraña. El siguiente tema de este álbum, un álbum que, a ver, año 2016. Esta es una premisa, perdón, premisa. Una presentación de una novedad discográfica. Me llegó no hace mucho a mis manos. Está editado por el sello Montuno Producciones. El siguiente tema, Bajo la Luna, es una pieza original del grupo, las letras de Marina y la música, al igual que el tema anterior, de Chicuelo, Marina y Carlos Sarduy. Bajo la Luna, no solo jazz, a ritmo de rumba, flamenco, que nos irá a tocar Chicuelo y quién nos irá a cantar Marina, Bajo la Luna. que se espere la mañana, que no cante más el gallo al alba. No se detenga esta complicidad, y el universo que baile a compás bajo la luna. El agua corre libre, ya también sabe fluir, dejándose llevar irreverente al devenir. Que todo cambia, todo cambia, todo cambia. Y sigue bailando desnuda bajo la luna. Las sombras se acercan para mirar, para contemplar. ¡Ay, cuánta felicidad! Ver un alma de cristal ya arriba. La luna le canta una chacarera. Las sombras se animaron a bailar para celebrar. ¡Cuánta felicidad! Ver un alma de cristal. Sabe fluir, dejándose llevar irreverente al devenir. Que todo cambia, todo cambia, todo cambia. Y sigue bailando desnuda bajo la luna. Las sombras se acercan para mirar, para contemplar. ¡Ay, cuánta felicidad! Pero un alma de cristal ya arriba. La luz bajo la luna. Marina y Chicuelo del álbum Sintonías, una primicia del programa de No Solo Jazz. Es un disco que acaba de salir, me lo pasaron en el taller de Musics hace unas pocas semanas. El siguiente tema de este álbum es la adaptación, la letra, es la adaptación de un poema de García Lorca, adaptación que hace Marina, la música de Chicuelo y Marina. Arbolé, Arbolé, es el número 4 de este CD. No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. Thank you. De cintura con traje color naranja y espada de plata antigua. Vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha. Vente a Sevilla, muchacha, la niña no lo escucha. Cuando la tarde se puso morada con luz difusa, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna. Vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha. Vente a Sevilla, muchacha. Y arbolé, y arbolé, y arbolé, seco y verde, y arbolé, ay. Marina y Chicuelo. Marino a la voz, Marina a la voz, Chicuelo a la guitarra flamenca. Arbolé, una pieza cuya letra es una adaptación de un poema de García Lorca. Nos vamos a Cuba con Marina Chicuelo y Carlos Sarduy. Habanera, versión de la habanera popular Mi madre fue una mulata. Música Chicuelo, Marina y Carlos Sarduy. No solo jazz. Marina y Chicuelo, habanera de su álbum Sintonías. Y seguimos con aires cubanos en esta recta final del programa, no solo jazz. Lunes de 4 a 6 en Contrabanda FM, Barcelona. Hoy lunes 19 de septiembre del año 2016. aires cubanos, Dámaso Pérez Prado. Nació en Matanzas, Cuba, el 11 de diciembre de 1916. Dámaso Pérez Prado, más conocido como Pérez Prado, es mayormente conocido por sus aportes al género del mambo, que tiene sus orígenes en el danzón cubano y daría pauta al surgimiento y desarrollo del cha-cha-cha, así como también de la música surgida, ¿no?, a finales de la década del 50 y conocida luego desde principios de los 70 como la salsa. No fue el creador del ritmo, del mambo, ya que se tocaba en La Habana a finales de los años 30, pero Pérez Prado sí fue su mayor difusor a nivel internacional. De Habana, Cuba, donde se fue a trabajar por allí en los años 40, trabajó en diversas orquestas, Sonora Matancera y la orquesta Casino de la Playa. De Cuba, en 1948, cambió de residencia a la Ciudad de México para crear allí un grupo musical. Después vuelve en 48, ya fijó su residencia en México, exacto. A partir de esa época, su música se inspira en el jazz de la orquesta de Stan Kenton. Las casas disqueras cubanas ya no quieren hacer grabaciones con su música. Se va a México, el cantante cubano Quique Mendive lo invita a México, donde forma su orquesta y contrata a Benny Moré, número uno como cantante cubano, en su grupo. Compone tantas piezas que ni siquiera le da tiempo a ponerle nombre, sino números. El mambo número 5 y el número 8 son las más conocidas. Escuchemos el primero de estos popularísimos temas de Pérez Prado. Mambo número 5. No solo jazz. Prado, Mambo número 5. Pieza que salió en un 78 revoluciones por minutos, con el tema que rico, el mambo en una cara, y este mambo número 5 en la otra, desatando lo que se llamó la bambomanía. Fecha de la salida de este disco, el 12 de diciembre de 1949. Mambo número 5, después, digamos, por la repercusión y la fama que tuvo, le sigue en fama, el mambo número 8. Eso ya lo hizo popular en todo el mundo. Pérez Prado, composición original, mambo número 8. ¡Hola! De su vida en México, después de vivir allí, él obtuvo la nacionalidad mexicana. De su estadía en México, pues tuvo la oportunidad de compartir con compositores y músicos mexicanos. Uno de ellos, el compositor y cantante Agustín Lara. Escucharemos un tema que Agustín Lara le dedicó a una de las grandes, posiblemente la número uno, dentro de las estrellas del cine mexicano, María Félix. María Bonita, Pérez Prado y su orquesta. María Bonita. Thank you. María Bonita, la orquesta de Pérez Prado, y esta composición original de Agustín Lara, que la grabó en el año 1946. Y con Pérez Prado y su música llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Nuestra cita con No Solo Jazz es los lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Barcelona. Y también pueden escuchar No Solo Jazz en Valparaíso, la Radio Neta, emitiendo en la actualidad solo por internet. No Solo Jazz, allí en el puerto, lo tienen que escuchar pues a través de, les decía, de su página web, www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y también pueden escuchar No Solo Jazz en Granada, Andalucía, Radio Almaina, en la web radioalmaina.org, en Turelló, Radio Arc, www.arrc.cat, en Manresa, en el 106.4 de la FM, Radio Bala, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente, el último eslabón de esta cadena, Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas, la web radioela.org. Y aún, si después de este amplio abanico de posibilidades no tienen tiempo de escuchar No Solo Jazz, tienen el podcast. No Solo Jazz, .contrabanda.org. No Solo Jazz, .contrabanda.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz, hasta la próxima, de ustedes depende.